abrázame. Vamos a alejarnos de la tierra. Abrázame, sujétate a mi cuerpo y no te muevas. Abrázame, que hoy te voy a amar de forma nueva. Allá en el infinito, flotando en las tinieblas y en la luz, vamos a amarnos por encima de los árboles más altos, por encima de los astros más lejanos, vestidos con el aire. Vamos a volar como las aves. Abrázame, te cubriré de besos por el aire. Abrázame, nos vamos a un lugar donde no hay nadie. Detrás de las estrellas, allí donde comienza el cielo azul, vamos.